mi bomboncito, dame un poquito de tu sabor. Bomboncito, mi bomboncito, quiero tus besos, quiero tu amor. Toda la fuerza de los reyes de Volga. Instrumental, Sergio. Un bomboncito, dame un poquito de tu sabor.